Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto es track, es por track, track, por track, track, por track. Esto es track por track, el espacio dedicado a un solo disco, a un solo artista. Escucha a través de la propia voz de los creadores de sus propios discos, track por track. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento en el que ustedes se encuentren escuchando este programa de radio. Yo soy Arturo Cruz, a través de Radio Ciudad Plástica quiero agradecer su atención a cada uno de los proyectos que estamos realizando. En esta ocasión es un honor presentar el tercer episodio de Track por Track, que a bien es una extensión del programa Túnel de Gusano, pero aquí damos la oportunidad a que los músicos reseñen sus discos, hablen sobre sus creaciones y le muestren al público lo que han trabajado en sus propuestas en sonora. Recuerden que Radio Ciudad Plástica está trabajando con músicos fuera de la escena, de la escena comercial. Y bueno, para nosotros es un honor darles oportunidad a todos estos talentosos músicos, artistas que desarrollan un proyecto y que pues necesitan espacio. Con mucho gusto Radio Ciudad Plástica abre sus micrófonos para ello. Un saludo a toda la gente que está escuchando Track por Track. Un saludo también para la voz institucional de esta estación, Adriana Ramírez, para parte del staff técnico de Radio Ciudad Plástica, Eduardo Marmolejo y Mera Correa. Y pues a toda la gente que está escuchando. En esta ocasión venimos a dejarles la entrega del disco de Tania Guzmán y su obra que ha presentado Hay un secreto. Es un disco que ya también pueden considerarlo. Hay que escucharlo, hay que ponerle atención. Hay un secreto de Tania Guzmán, una obra deliciosa que hay que ponerle mucha atención y que mejor que nos la muestre su propia creadora. Ella es originaria de la Ciudad de México y bueno, también pueden encontrar otros track por track aquí en el sitio de Radio Ciudad Plástica. Tenemos por un lado el de Mifonía, una banda de metal de Querétaro, y el de los Dog Surfer, banda de surf de la Ciudad de México. Con este se integra tres discos reseñados por sus propios artistas. Seguiremos con este proyecto hasta cuando nos sea permitido, y es en beneficio de la difusión de todo el material que se hace en la escena independiente. Quédense entonces con Hay un secreto de Tania Guzmán y toda la experiencia que fue la composición de dicha obra. Esto es Track por Track de Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz, gracias por escucharnos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tania Guzmán y hoy vengo a compartirles pues cada una de las experiencias que me hicieron escribir, cada una de las canciones que están en el disco de Hay un secreto, y espero que les guste el disco, las canciones y las historias que les voy a platicar. Hiciste aparecer la melodía que ya no había, que no existía. Contigo la recuperé, la escuché, la voz, la respiración. Hola, bueno, pues antes que cualquier otra cosa, pues me encantaría platicarles más que ahora una canción, empezar más bien con platicarles cómo estuvo la onda del disco y el proceso del disco, dónde, quiénes, cómo se grabó, por qué pasó todo esto, ¿no? Y pues fue una gran y extraordinaria época. La verdad es que ahorita que tengo el disco aquí enfrente, me remonta a, en verdad, a grandes momentos. Desde el momento de la grabación, antes de la grabación, después de la grabación, pasé una muy buena etapa con cada uno de estos chicos que hicieron posible que este disco existiera. Lo grabé en la Escuela de Audio de Sala de Audio. Es un estudio de grabación de Salvador III, es el boss de ahí. Y pues nada, entré a un proyecto que se llamaba Proyecto Final y ahí nos regalaban 60 horas de grabación y creo que lo terminamos en 48. Evidentemente, pues había ya tiempo antes de estar montando las canciones, de estar ensayando. La verdad es que cada uno de los chicos estaba súper integrado al proyecto. Y la verdad el proceso sí estuvo un poco pesado, pero siempre fue muy divertido todo. Tuve la colaboración en los arreglos de Fermín Fortis, bajista, en la guitarra Iván Martínez, en la batería Rodolfo Gutiérrez, bajo, batería, teclado Emilio Reina. En el saxofón está, bueno, saxofón alto y tenor, Miguel Ángel Covarrubias, en la trompeta Alan Fajardo, en la voz Paulina Fuentes como coros y una colaboración en una participación en una canción que es la de Vida Mía. Y en esa misma En Vida Mía también tuve el gusto de compartir voz con Laura Noriega como invitada en este disco. Y el disco pues forma parte de, tiene 10 canciones, todas las canciones excepto una son mías, son arreglos, son canciones mías, letras mías. Y bueno, entre Fermín y yo hicimos los arreglos. El proceso del disco fue, yo creo que cuando uno hace un disco de verdad no sabes con cuánta cosa te puedes encontrar. Desde, ok, vamos a grabar, ya está la grabación. Ok, ahora, ¿quién va a hacer la edición, la mezcla, el máster? El gran maestro Gabo Núñez fue quien hizo la edición y la mezcla. Y nos recomendó a Brian Garner. El disco se masterizó en Estados Unidos. Para hacer la masterización de allá, me recomendaron una maquila aquí, que estuvo súper bien. Me gustó mucho cómo quedó el disco. El arte del disco lo hizo Marina Navarro. Y bueno, yo creo que ahora sí. Ah, bueno, ahorita que le puse la portada, pues estuvieron muchas personas dentro de todo lo que fue crear el espacio y el ambiente para la primer foto de la portada, ¿no? Nos prestaron un sillón, unos amigos del bajista. Se les ocurrió un par de cosas ahí. Algunos de ellos eran fotógrafos. Y pues también hicimos ahí una gran amistad y nos llamamos todos increíble. La verdad es que fue bastante, bastante fluido este disco. Y pues bueno, pues vamos a adentrarnos ahora sí. El primer track de esta canción se llama Solo Una Vez. Y Solo Una Vez tiene mucho tiempo. Yo creo que esta canción tiene, del tiempo que tiene el disco, tiene 4, yo creo que la escribí como 4 años y medio, pone. Y la verdad, pues básicamente no hablo de otra cosa en todas mis canciones que no sea de experiencias mías, experiencias que yo haya pasado, que yo haya vivido. Y pues solo una vez estuve con una persona que ni me esperaba siquiera que esa persona pues tenía un interés hacia mí, pero únicamente muy o sea, nada de romanticismo ni nada de esas cosas. Solo fue totalmente muy directo al asunto y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pues va, ok. y entonces solo una vez se dio con esa persona y la verdad es que, bueno, en ese momento yo dije, claro, solo una vez, ¿no? Pero sí hubo más. Entonces, bueno, solo una vez la escribí porque ¿quién no ha estado solo una vez con una persona y se ha aventado a aventurarse con alguien, ¿no? Decir, bueno, pues qué, vamos a vivir y gozar la vida y total, pues si me gusta, ¿qué onda? Entonces, pues básicamente esto solo una vez habla de eso. Espero de verdad que les guste esta canción y pues ahí les va, solo una vez. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto es Track por Track. Sonrisa que para tiempo después ya no sería mía. Solo para mí fue ese instante, esa noche con frío y tu cuerpo en mío. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. En internet. Esto es Track por Track. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Y bueno, me duele. ¿A quién no le duele estar enamorado de alguien y que no te pele? Pues me enamoré. O que te enamoras de tu amiga o de tu amigo y entonces es súper doloroso saberse sus historias de amor y que te platique y que de repente esté así completamente enamorado o enamorada y entonces solo mire al cielo y esté pensando en otra persona que no seas tú mientras tú estás perdidamente enamorado o enamorada y lo único que quieres es estar con esa persona. Pues me duele. Básicamente trata de eso. Y pues sí, es una canción bastante melancólica. Esta canción la hice... A ver, ¿cuál fue el orden de cómo fui haciendo las canciones? Creo que fue como... como la cuarta o quinta rola, más o menos, en cuanto al orden de cómo las fui escribiendo. Ajá. Y pues esta es la historia de Me Duele. El túnel de gusano. Tiempo. La fractura cuántica del silencio. Esto es Track por Track. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Es lo que por ahora necesito. Lo sé, lo sabes, me lo has dicho. Ninguna prueba. por track. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Y bueno, esta canción que lleva el título del disco, Hay un secreto, se la escribí a la misma persona que le escribí Me duele. Pues porque había un secreto que guardar. Estar súper enamorada. Perdidamente enamorada. Duré muchos años enamorada de esta persona, de verdad. Obviamente se dice el pecado más no el pecador, entonces, pues no. Hay un secreto, me gusta mucho porque iba caminando yo por la calle a la escuela, justo, o sea, sí, iba caminando a la escuela, me quedaba a pasos de mi casa. Yo estudié en la escuela DIM, Escuela de Música, y ahí conocí a grandes y extraordinarios músicos y amigos, y ahí conocí a todos los de la banda. Ahí conocí a todos, bueno, a excepción del Mike, la verdad, y a Emilio Reina, pero todos los demás éramos del DIM. Habíamos estado ahí y nos habíamos topado miles de veces ahí en la escuela. Y bueno, pues yo siempre traía mi celular, iba caminando por la calle de Pensamiento hacia la escuela, me queda muy cerca. Y entonces pues yo iba así como al mood de mi andar, pensando en esta primera parte de la canción, ¿no? Y la verdad es que yo solo saqué mi celular y dije, esto tiene que ser una rola, o sea, porque yo nada más estaba haciendo como intentando hacer una, no letra ni nada, o sea, solo estaba soltando como ideas en realidad. Y esa mirada que me enloquece y que a su vez desaparece del corazón, una ilusión de tenerte. Sin embargo, esta canción no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estaba pensando en ese momento, cuando yo la estaba tarareando y cantando y haciendo en mi cabeza. En ese entonces estás en una escuela de música, y entonces toda la música de la cual estás como absorbiendo. En ese momento yo estaba muy clavada en una onda del son cubano, y entonces empecé a echarla como más para ese groove, ¿no? Como un son cubano. Sin embargo, cuando me uno a un trío, porque anteriormente el proyecto se llamaba Tania Guzmán y Mr. Groovier, éramos un cuarteto, ahí se definió la canción como un poco como la que están escuchando. Y luego me separo de la banda, pasan muchas cosas, me gradué más bien, y me tuve que mover de miles de cosas que estaba pasando en la escuela. Y entonces me encuentro con Fermín y empezamos a hacer esta onda de los arreglos, y entonces suena como está sonando ahorita en este disco. Y pues nada, hay un secreto. De esto se trata, del secreto que le guardas a tu amigo o a tu amiga por estar enamorado o enamorada de esa persona. Espero que les guste. Esto es Track por Track. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto es Track por Track. De tenerte. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto es Track por Track. Duermo sin ti. Bueno, Duermo sin ti, yo creo que es de dos de las rolas que por ahí, Norte y Sur y Duermo sin ti, son de las canciones más viejitas que tengo y que la verdad es que yo estaba un poco dudosa de meter esta canción al disco porque era una canción muy viejita y que yo estaba entendiendo que más bien era como para rellenar el disco y tener las 10 canciones. Sin embargo, no. Sin embargo, sí fue un buen resultado lo que salió de esta canción. Y la verdad, pues, ¿de qué habla esta canción? De cuando estás separado, bueno, cuando tronaste, ¿no? Cuando estás así que te carga la fregada porque tronaste con una persona, y te duele muchísimo haberte separado, que te despiertas y dices, no manches, otro día más sin ti no es justo, ¿no? Y la peor personalidad que también puede salir de uno, ¿no? O sea, esa canción más bien sí está, por ejemplo, Me Duele, está bajoneada, ¿no? Está bajona. Pero esta está como en una onda de no triste, sino más bien enojada. Entonces, pues, ahí les va la canción de Duermo sin ti. Radio Ciudad Clásica, tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Esto es Track por Track. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. más frío que mi cuerpo congelado. Las mañanas me torturan, el espejo es quien se burla del reflejo tan cansado de este corazón solo hoy abandonado. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Norte y sur. Pues no, yo creo que Norte y Sur para mí, que es de esta canción, de estas canciones viejitas, ¿no? Pero la verdad es que para mí Norte y Sur resulta muy divertida. O sea, musicalmente me gustó mucho. De repente estaba igual. Eso fue en la temporada de la escuela. Entonces regresé, no me acuerdo a qué, porque yo ya me había graduado y regresé por, no me acuerdo a qué, a la escuela. Y estaba platicando con un amigo que traía una guitarra, un guitarrista, y entonces le llamaron por teléfono y agarré la guitarra, le dije, a ver, préstamela. En lo que tú hablas, se puso a platicar y entonces empecé a tocar la intro de Norte y Sur. Y dije, no manches, ya me voy. Lo dejé ahí, le di su guitarra y me fui. Y yo así, tengo que escribir esto porque ya era para el disco, o sea, ya era pensando en el disco. Entonces, habíamos pasado como por varios procesos de la canción y no nos gustaba. Y entonces yo dije, no, esto se queda. Y y es una de las canciones yo creo que más disfruto. Yo más disfruto en el del disco. ¿Y de qué habla? Pues habla de un poco sí la infidelidad. Estás con una persona en un momento en tu vida y tú crees que estás bien feliz. Y tú crees que le estás armando increíble, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no sé? Estos juegos de la vida y estas cosas que no sé cómo, pues cómo, porque como porque aparecen, ¿no? Te presenta alguien más en la vida, ¿no? Está ahí enfrente de ti y resulta que te tira todo este choro de estar en un castillo de nubes, sobre nubes, felizmente y no sé qué, y de repente toma la ¿cuál castillo? ¿Cuál qué? Nada. Entonces,

Esto es Track por Track. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. ¿Cuál sigue en el disco? Vamos a ver. Me gusta pintar. Me gusta pintar, también tomó un rumbo muy distinto y la verdad es que me gustó muchísimo el resultado final de esta en este disco. Resulta que un día una persona, a mí me gusta pintar, es verdad que me gusta pintar. Me gusta pintar en, sobre todo en colores pastel. Parece que estoy cantando una canción, pero no. Sí, en colores pastel, de estos que son como gises y que puedes hacer con agua también y quedan como una especie entre como una acuarela espesa. Me gusta pintar en óleo. Ya hace mucho tiempo no pinto en óleo, pero más bien mis manos son las que hacen su trabajo con pintura ahí, ¿no? O sea, la verdad es que no soy experta en esto, pero pues más bien lo he hecho porque me gusta. Y un día llega una persona, una amiga, y me habla por teléfono y me dice: oye, ¿qué onda? Te invito a mi casa, a mi departamento, ¿por qué no le caes? Vamos a platicar y no sé qué. Y le dije, sí. Fui allá por la Narvarte. Y bueno, ella ya tenía así un buen de cosas en la mesa de la sala. Tenía, pues, quesos, jamones, vino, muchísimo vino y no sé qué. Y entonces, bueno, empezamos con el vino y después ya se acabó el vino y estaba la música, estábamos gozando, la verdad, platicando increíble. Más ella que yo, porque tenía muchas cosas que platicarme, porque se había ido a un viaje y me platicó muchas cosas y yo mientras comía y bebía. Y entonces, para cuando ya me di cuenta, yo ya estaba un poco ebria. Y me dice, me quita el vaso de la mano y me dice: ¿estás lista? Y yo, ¿qué? ¿Cómo, para qué o por qué? Dice: ¿estás lista? Quiero que me pintes. Y ya sé que tú, estando borracha, pintas mejor. Y entonces le dije: ¿qué? ¿Cómo crees? Y entonces ya nos fuimos allá en su, ¿cómo se llama? En su pasillo. Había pintado ella una pared oscura y de tal cual, de color negro. Y a mí me había dejado pinturas blancas y así, no sé qué. Fue, se puso un vestido, rojo. Y yo, pues, dije, pues, ok, vamos a pintarte, ¿no? A ver cómo me sale, porque estoy bien borracha. Y entonces pusimos música, seguí comiendo quesos y bebiendo. Puse luces. La senté en diferentes lugares para ver qué onda. Me tardé no sé cuánto tiempo, me tuvo toda la paciencia del mundo, la verdad. Porque aparte yo nunca había pintado en una pared tan grande, ¿no? O sea, había pintado en lienzos pequeños, pero nada más. O sea. Y entonces, de repente, como que sí hubo un momento de que me quedé como en el limbo y solo estaba escuchando la música, viendo a ver qué. Estaba como muy concentrada, pero seguía bebiendo, ¿no? Y cuando terminé de pintarla, me quedé súper sorprendida porque de verdad nunca, jamás me ha vuelto a salir un rostro tan exacto. Me quedó perfecto esa pintura. La verdad es que yo así dije: ¡wow! No manches, te pareces. Y me dijo: oye, sí, te quedó increíble. Y entonces, bueno, por eso la canción habla así, o sea, tuim, tuim, tuim. las yemas de mis dedos tocándote, dedos que están ciegos van sintiéndote, porque pues mis dedos, mis manos, así literalmente agarraban la pintura y embarraba la pared. O sea, no pinté, o sea, sí pinté con brochitas y con pinceles y así, pero mis manos fueron las que dieron forma a todo, ¿no? Mis dedos. Y este... al fondo está oscuro, me refería a la pared. Al fondo está oscuro y así resalto con mi luz. O sea, mis luces, yo tenía que pintar el contraste, en vez de pintar sombras, pintaba las luces. Y así, entonces mejor escuchen la canción y ustedes imagínensela. Entonces esto es Me Gusta Pintar. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Esto es Track por Track. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Salto con mi luz, cada parte de ti te tocó, te transformó, disfrutando hacerlo poquito a poco. De la cabeza a los pies. Detenerme y empiezo otra vez. De arriba abajo me gusta pintar tu piel sobre el papel y difuminar el volumen de tu cuerpo que se empieza a formar. Me gusta pintar silueta perfecta que a mis pupilas te deleita. A los pies hago un mundo al revés sin poder detenerme y empiezo otra vez. De arriba abajo me gusta pintar tu piel sobre el papel y difuminar el volumen de tu cuerpo que se empieza a perfecta que a mis pupilas se deleita. Me gusta pintar tu piel sobre el papel y difuminar el volumen de tu cuerpo que se empieza a formar. Me gusta pintar. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto es Track por Track. Manos. Manos es una canción que le hice a la misma persona de Me duele, hay un secreto, ¿no? Y pues sí tengo una clara referencia con respecto a sus manos, porque simplemente hablaba y expresaba demasiado con las manos, y había a veces ciertas posiciones en cómo ponía las manos que parecía un ave que iba a emprender el vuelo. Entonces, cuando alguien te toca, cuando alguien con sus manos te acaricia y siente su contacto, pues para mí el hecho de que hayan sido sus manos quienes muchas veces, las cuales muchas veces me hicieron sentir cómoda, me hicieron sentir bien, consolada, apapachada, había una gran amistad, ¿no? Todavía, ahora sí es amistad. Y la verdad es que de repente, pues yo me encontraba con personas en el camino, ¿no? Pero, y las tomaba, ¿no? Pero pues yo decía, no manches, o sea, yo por ti daría mi vida, no entiendo por qué no me pelas. En fin, el asunto es que en una conversación por teléfono le declaré que esa canción se la había escrito. Y entonces, pues es la historia de Manos. Espero que les guste. Es muy funky y divertido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto es Track